be fine. Let Alina alone my life. It's my crime, that's my crime. You should change your ugly tie. You could fall and could not rise. You are alone, you are alone. No, no, no, I'm not a superstar, yeah, yeah, yeah. I'm just the number one, look at you. With your stupid smile, now we shout. We're all a number one, no, no, no. I'm not a superstar, yeah, yeah, yeah. I'm just the number one, look at you. With your stupid smile, now we shout. We're all a number one. Tiene nuevo tema, I'm not a singer nor a star, it's more simple my love. I'm a number. Bueno, como escribí en el evento de 20 donde está posteado el tema de ¿qué piensas de Lady Gaga? No sé si podré leerlos todos porque son muy buenos, pero lo voy a intentar. Nene, ponme una canción larga. Esta que es larga. Vamos a ver si me da tiempo a leer muchos de los mensajes. Por aquí Jenny Rodríguez dice que le gustan sus canciones, que canta muy bien y, como dice Pablo por detrás, que sabe cómo hacerse el centro de atención. Archen dice que quien diga que es una mala artista es que no tiene idea de música, tiene talento y aporta un algo que hace que sea ella misma y su sello. Su música y su forma de transmitirla es algo único hoy en día. Cristina dice que mola mucho, es la mejor, Lady Gaga. Dice por ahí Paula, me gusta su música, pero ella no me gusta ni me disgusta. Me parece un poco extravagante. Jairo dice que canta súper bien, sus canciones son muy sonadas y se convierten en exitazos rápidamente y tiene mucha personalidad por los trajes que se pone. Voy a intentar refrescar rápidamente en la pantalla, a ver si me salen más mensajes, porque nos habéis escrito un mogollón de mensajes sobre Lady Gaga, Levantan pollas, tanto para bien como para mal, nadie se lo ha querido perder. Bueno, dice por aquí Ayo Jans, por ejemplo, dice: pienso que la mitad de la fama se la ha ganado por extrovertida, rara y llamativa, no por su música. Una gran cantante, dice Juanqui, con una trayectoria ascendente. Como siga así, sin duda será una de las mejores. Cada día se va superando tanto en su música como en su forma de ser. Todos podemos cantar igual, dice Alba, con la distorsión de la voz. Claro, sinceramente, mi opinión es el ser extravagante no es nada bueno, pero la tía está en lo alto. Pues a saber por qué. No la veo tan buena cantante, solo queda mucho la nota. No me asustáis todos de acuerdo, Me parece que estáis todos de acuerdo, más o menos. Es una persona creativa, que vive totalmente en los tiempos y sabe con lo que conlleva. Que no innova, no perdura en el tiempo, ni es reconocido por nada. Ella encaja perfectamente en esta visión de lo diferente y no quiere ser una cantante entre tantas. Ella quiere brillar por encima de todas las demás, nos dice por ahí Cristina. Y nos decían por ahí que también que Michael Jackson dijo que es una de las mejores artistas. Así que al que mencionó Michael Jackson, pues nada, que Michael Jackson también le gustaba mucho Lady Gaga. Ok, me ha parecido un poco raro que ninguno o casi ninguno hayáis mencionado los vídeos tan extravagantes de Lady Gaga. ¿Quién entiende los vídeos de Lady Gaga? Bueno, y aquí un artista que ha perfilado un poco el sonido de este programa, Remedy Pianar, Give Me a Sign. Give me a sign. If you love your life, now is the time. So throw your hands up high. Give me a sign. If you love your life, now is the time. So throw your hands up high. Just give me. Zona 69. Sobrino Berto, y solo si suena piano nos deja tuertos. Buena fuente, llévanos a la televisión. No seas mala gente y quédenos. Lo que nos ha llamado la atención de este grupo es que por conseguir salir en la televisión han grabado un tema pidiéndole al propio Buenafuente que les lleve a su programa. Tenemos con nosotros hoy a Juanmi, el vocalista de un grupo llamado Locos de Atar, un grupo de Benidorm que descubrimos hoy en Zona 69. Juanmi, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, Juanmi. Bueno, ¿de dónde salió la idea de grabar este tema? Pues le salió a uno de nuestros guitarristas. Le vino una melodía así pegadiza con tema de Buenafuente, que es un programa que la verdad es que nos gusta a todos. Y nada, y salió en plan cachondeo y ahora la idea parece que gustaban los conciertos a toda la gente, nos dio por grabarla y bueno, hemos tenido un poquito así de decir, vamos a intentar, ¿no? A ver si llamamos la atención de Buenafuente y nos coge. Estáis intentando que Buenafuente vea este tema, ¿no? Haciendo un poco de promoción del vídeo a través de YouTube, que lo he visto por ahí. Bueno, es un vídeo que nos montó una fan y bueno, a ver si petamos un poquito y nos quieren sacar, ¿no? Ahí en la televisión. ¿Cuánto tiempo lleváis con la banda? ¿Cuánto tiempo lleváis, Locos de Atar? Locos de Atar nace en 2008, o sea que ya casi 2 añitos vamos a hacer. Y bueno, empezó pues eso, ¿no? Como lo que es, somos un grupo de amigos que queremos divertirnos, pensamos que la música está muy bien para hablar de temas sociales, hablar de amor, de desamor, ¿no? Pero también está para divertirse. Y bueno, hacemos eso, música divertida, que la gente venga a los conciertos y se ría. ¿Cómo defines vuestra música? ¿En qué estilo la definirías? Bueno, yo creo que es bastante pop rock. Hay temas más rock and roll, temas más punk, depende del tema. La verdad es que es lo que sale en el local. Además de vuestra música, tenéis un proyecto en marcha que se llama Locura Solidaria. Cuéntame un poco a qué os dedicáis. ¿Qué es esto de Locura Solidaria? Bueno, Locura Solidaria es un proyecto que nos trae un amigo, bueno, que es nuestro manager, pero bueno, más que manager es colega. Y es un proyecto que nos gustó, que bueno, consistía en crear una asociación y con nuestra música pues ayudar a sectores desfavorecidos de la sociedad. Y en eso consiste, o sea, es una asociación que genera eventos, normalmente conciertos benéficos, y con la recaudación pues se ayuda a otras asociaciones de aquí de la zona. Si te quieres te cuento, ¿no? Las asociaciones con las que colaboramos. Sí, cuéntame. ¿Cómo? Pues ahora mismo estamos colaborando con tres. Con Aspanion, que es de niños de cáncer. Con Asmive, que son discapacitados físicos y psíquicos de aquí de la zona. Y Despensa Solidaria, que es un proyecto de CAM, de Banco de Alimentos para la gente que más necesitada. Y bueno, de momento pues hemos creado solo un evento, porque la verdad es muy difícil organizar eventos grandes. Se nos ha hecho un poco esto, creíamos que iba a ser mucho más fácil, pero son muchos permisos, es difícil también hoy en día arrastrar a gente. Y bueno, conseguimos un aforo de casi 700 personas y sacamos alrededor de 1.500 euros. Y bueno, ya hemos hecho un poquito de colaboración. Y ahora estamos organizando otro. Digamos que podemos permitirnos organizar uno cada 4 o 5 meses. Y bueno, en eso consiste, vamos. No tiene otra finalidad. Nos gustó la finalidad de decir, mira, que tu música sirva para algo, ¿no? Y la verdad es que bueno, funciona. ¿Dónde podremos encontrar próximamente a Locos de Atar? ¿Qué fechas tenéis por ahí? Pues ahora mismo tenemos 23 de octubre en Sala Rockstar de Benidorm. Luego en las fiestas de Benidorm, que son en noviembre, también actuaremos. Y al FAD del Pi, si no me equivoco, a finales de noviembre. Y Zaragoza en Madrid está también por ver a finales de octubre y noviembre. Juanmi, pues encantado de estar un ratito aquí en Zona 69. Seguiremos esto del tema de Buenafuente, ok, que vamos a poner por aquí por el programa, y seguiremos las noticias de Locos de Atar para ir contándolas poquito a poco, ¿vale, Juanmi? Nada, muchísimas gracias a vosotros. Venga, un placer tenerte aquí en la Zona 69. Igualmente, gracias, hasta luego. Buenafuente, llévanos a la televisión. No seas mala gente y quiérenos. Buenafuente, llévanos a la televisión. No seas mala gente y quiérenos. tengo trabajo, pero tengo a mi padre Paco. No tengo don de amores, pero tengo a mi vecina Flores. No sé a dónde voy y qué razón le doy. Queremos conocer a tu sobrino Berto, y solo si suena piano nos deja tuertos. Buena fuente, llévanos a la televisión. No seas mala gente y quédenos. Buena fuente, llévanos a la televisión. No seas mala gente y quédenos. Solo si suena piano nos deja tuertos. Buena fuente, llévanos a la televisión. No seas mala gente, quiérenos. Buena fuente, llévanos a la televisión. No seas mala gente. Buena fuente, llévanos a la televisión. Buena fuente, llévanos a la televisión. No seas mala gente y quédenos. Entra en la zona. La música se mueve de punto net. Cash, what's up? Let's get it. tell us nothing. Say what? You can't tell me nothing. No. If you ain't getting money, then you ain't got nothing for Remember. Me. I've been getting paper like you wouldn't believe. And I've been getting haters like you wouldn't believe. So what's up? Hey. You can wear on your neck. You can buy you a chain, but you can't buy respect. Now I'ma walk it like a talk it, so you never forget. And if you get your swag on, let me hear you say, yeah, yeah, yeah. Mr. Quinn, if you wake up in the morning and you turn your swag on, let me hear you say, what time for my boy Grand Street? What time for my boy DJ Fella Fail? What's up? What time for Infamous? Young is in charge. What's up, Trauma? ¿Te gusta la noche? ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. actualidad. Eva Longoria, anfitriona en la gala MTV en Madrid. La norteamericana actriz Eva Longoria será la madrina de los MTV European Music Awards, después de que la cadena musical lo haya confirmado en un comunicado. Actuarán entre otros Katy Perry, Linkin Park o Keisha, y será el próximo 7 de noviembre. Katy Perry publica su tercer single desde su disco Teenage Dream. Solo ha pasado un mes desde que la artista haya publicado su último álbum, del que ya podemos extraer este tercer single, que se llama Firework, que viene siendo algo así como fuego artificial. Y ya tiene nuevo vídeo, un vídeo grabado en Budapest. Os dejamos con este single, Firework, Katy Perry. Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby you're a firework, come on show 'em what you work, make 'em go as you shoot across the sky. Yes, I'm able to be free. I live my life Las antinoticias. Las noticias que nos importan más bien poco. Antinoticias. Esas noticias que nos importan más bien poco. Lady Gaga apareció en Los Soprano cuando tenía 15 años. En aquella época no era Lady Gaga, sino Stephanie Germanotta. Pagan más de $23,000 por un sombrero de Michael Jackson. Uno de los sombreros fabricados exclusivamente para el artista ha sido subastado por unos $23,800. En cada concierto lanzaba un sombrero al público al final del show y se calcula que ha lanzado unos 280 sombreros. La solución de Kiss contra la piratería es demandar a todo el mundo. El bajista de la formación se ha decantado por la política de demandar a todo el mundo. Afirma que la industria discográfica estaba dormida cuando empezó el fenómeno de la descarga y que podría ser demasiado tarde. Bueno, me lo he pasado muy bien esta semana aquí en Zona 69. Ha sido un placer estar contigo. La semana que viene publicamos nuevo podcast, nuevas noticias, nueva música y mucho más. Y nueva entrevista aquí en Zona 69. No te lo pierdas. Y síguenos en el blog en www.lamusicasemueve.net. Saludos de Raúl Fernández. Ha sido un placer estar contigo. Adiós. Baby, tonight. se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. Producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net.